En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su gran amigo, el ingeniero Claudio Rojas. Grandes temas de conversación y lo que tú quieres escuchar, una mirada para abrir tu mente. Bienvenido, Claudio, una vez más a La Verdad, una alternativa. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de nuestro programa La Verdad, una alternativa. Aquí en Puente Alto, con un clima muy agradable, a pesar de que estamos en invierno, tenemos que decir que está bastante agradable la noche, ¿no? No está tan helado. Y estamos con una invitada muy importante, Lucía Sepúlveda. Ella es de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, la organización RAPAL. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, ¿cómo están aquí todos en Puente Alto? ¿Y cómo estás tú, Claudio? Un gusto estar con ustedes, sí, auditores. Ya te habíamos tenido en otra oportunidad, pero hablando otra temática. Pero ahora, puntualmente, sabemos que tú estás llevando con tu organización una lucha muy fuerte en defensa de las abejas. Claro. Y la gente parece que no toma conciencia que sin abejas no hay polinización y, por lo tanto, no hay comida, no hay frutos. Exacto, mira, yo creo que las abejas son de aquellos insectos, digamos, que debiéramos tener más cerca en nuestra preocupación, porque fíjate que son medicina y son alimento. Yo estoy segura que ahora, que estamos en invierno, algunos de los auditores estarán tomando a lo mejor una limonada con miel, o alguna de las mamás le están dando a sus niños propóleo, pastillitas, o vienen en gota, los están haciendo con el spray, spray, ¿ya? Sí. Para ayudarlos en su resfrío con métodos naturales y no llenarlos de remedios que tú sabes que son más que nada un negocio. Entonces, hablar de las abejas es hablar de salud y es hablar de alimentos. Fíjate qué importante. Por eso es que tenemos que preocuparnos de las abejas y de lo que está pasando con ellas. Cuéntame, ¿qué está pasando con las abejas? ¿Cuál es el lo que ustedes han planteado a las autoridades en este tema? Mira, en todo el mundo y también en Chile, aunque las autoridades lo nieguen, hay un fenómeno que se llama la desaparición global de las abejas por el despoblamiento de las colmenas. Eso se está estudiando por los científicos, las organizaciones ambientales lo han tomado también como bandera y en todas partes, en distintos países, se han creado grupos con el lema de salvemos las abejas. Porque hay distintos aspectos de la vida moderna que han influido para ponerlas en riesgo, poner en riesgo la existencia misma de las abejas e impedir que ellas vuelvan a las colmenas, por ejemplo, y impedir que tengan la alimentación que necesitan. Entonces, hay varios factores que intervienen en esto de la desaparición de las abejas. Pero nosotros, como Red de Acción en Plaguicidas, nos centramos en explicar la importancia de justamente el impacto de los plaguicidas, que son estos venenos químicos que se echan en los cultivos convencionales, cómo eso hace que las abejas pierdan el rumbo, no puedan llegar a su colmena y simplemente mueran, ¿no? O bien se debilitan tanto que llegan unas enfermedades como la varroa que no pueden resistir y por tanto también la colmena no funciona. Esos son los temas que nos preocupan muchísimo en este año y desde antes que venimos nosotros investigando, conversando con apicultores, con apicultoras. Y en Chile esta es una actividad que está muy extendida en el campo y también cerca de la ciudad. Hay más de 10.000 apicultores, fundamentalmente rurales, pero también algunos cerca de la ciudad. Sí. Sí, aquí en Puente Alto, en Pirque, en todas las ciudades hay mucho. Claro, claro. Justamente por lo que decíamos, o sea, toda la cantidad de productos que salen del quehacer de la abeja y también aquellos que se dedican a recolectar la miel y viene el gran negocio de los exportadores que exportan la miel hacia Europa y China y otros destinos. Entonces es muy variado esto y hay otros que lo que hacen es arrendar las colmenas a los grandes productores de la agroindustria. ¿Para qué? Para que polinicen esos cultivos que son generalmente cultivos orientados hacia la exportación. Pero también tienen que ver con los frutos que nosotros comemos. Porque fíjate tú que hay, si no estuvieran las abejas, los científicos a nivel mundial han establecido que desaparecería el 75% de las frutas que nosotros consumimos, frutas y hortalizas. Así de importante es. En algunas, el 80% de su polinización es hecha por abejas, como es el caso de las almendras, ponte tú. También en paltos es muy importante, en las cerezas lo mismo. Hay una escala, ¿no? Va bajando en algunos la proporción. Pero lo determinante es que si tú no cuentas con las abejas y con otros polinizadores, que son, por ejemplo, los abejorros y algunos otros insectos de este tipo, no se podría contar con el volumen suficiente que necesitamos para cubrir la alimentación a nivel nacional, para tener en la mesa las almendras, las manzanas, la palta, digamos. Y el tomate, en el caso también de las hortalizas. Entonces es sumamente importante entender qué está pasando y ver qué podemos hacer para detener este colapso de las abejas. Ya, a ver, vimos en una movilización ustedes frente a la moneda, ¿y qué es lo que estaban pidiendo concretamente? Claro, mira, nosotros nos juntamos con las organizaciones de los apicultores que tienen, por ejemplo, hay dos grandes organizaciones, la CONAOC, que es la Coordinadora de Apicultores Orgánicos de Chile, y está establecida en todo el país. Y también hay otra que se llama la Red Apícola Nacional. Con ellos fuimos, también estaba gente de Casablanca, de organizaciones campesinas de la Quinta Región, y también estaba gente del mundo ambiental y de las organizaciones campesinas, porque, por ejemplo, ANAMURI, la Asociación de Mujeres Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, porque muchas de las campesinas, ya sea en comunidades indígenas o en el campo nomás, tienen huertas y tienen abejas. Entonces es una actividad que interesa y que está extendida y por tanto preocupa a muchas organizaciones, además de los consumidores. Todavía no hemos incorporado a los consumidores en esta campaña, pero como te digo, fuimos a La Moneda a entregar una carta al presidente y a las autoridades del Ministerio de Agricultura, pidiéndoles que hagan algo que hizo Europa este año, la Unión Europea, para proteger sus abejas. Entonces nosotros decimos, si nosotros que comerciamos tanto con Europa, que nos creemos que a veces, ¿no?, hay muchas que dicen que estamos en la OECD, que somos, digamos, muy considerados por los europeos. Entonces, bueno, miren las medidas que toman los europeos para proteger las abejas. ¿Y qué medidas fueron estas? El 27 de abril de este año, la Unión Europea decidió que todos los países miembros dicten normas de manera de que a fin de este año no se usen más ciertos plaguicidas que matan las abejas. Son insecticidas estos. Se llaman la familia neonicotinoides porque tienen una acción similar a la de la nicotina. La nicotina es uno de sus ingredientes, ¿no? Y se usan aquí en Chile. Son tres los que se prohibieron. Yo voy a dar los nombres porque a lo mejor la gente que trabaja con abejas ha tenido alguna vez problemas porque sus vecinos que cultivan hortalizas o que cultivan frutales al lado han fumigado sus campos con estos plaguicidas. El gaucho, el poncho, el cruiser, ¿no? Son plaguicidas algunos de Monsanto Bayer, como es el gaucho. El gaucho y poncho son de Monsanto. El tiametoxam es de Syngenta, ¿no? Y los estudios científicos que se revisaron durante muchos años por los científicos europeos han determinado que son letales para las abejas. Esto quiere decir que las abejas aquí en Chile o en otras partes, lo primero que tenemos que investigar es qué pasó, o sea, cuál es la causa y con qué fumigaron en el huerto que está al lado de donde están las colmenas. Y generalmente lo que ocurre es que han usado, ya se han sembrado, y en el tractor con que sembraron usaban, esto, sembraron con semillas que estaban desinfectadas con estos insecticidas. Y queda en el suelo, queda en el aire, y las abejas que están cerca empiezan a absorber esta sustancia. Y ello les produce un efecto que es fatal. Actúan en el sistema, estos insecticidas actúan en el sistema nervioso central, les producen como una parálisis. El impulso neuronal, que es el que las lleva a salir a buscar las flores, después tener la capacidad de volver a su colmena, las abejas pueden llegar hasta 6 kilómetros y saben volver perfectamente a su casa, a su colmena. Pero cuando se encuentran con este obstáculo, ya sea porque libaron en una flor que está con residuos de estos insecticidas, o porque en el ambiente, en el polvo, en el agua que tomaron, en el rocío, había residuos de estos insecticidas, se marean, les se enferman tan gravemente que no es que se mueran, sino que pierden. Algunas se mueren ahí mismo, otras llegan en un estado catatónico ya a la colmena, pero digamos su ciclo de vida termina en momentos que no correspondía para nada. No cumple su función. Claro. No, claro. Ya. Ahora lamentablemente te tengo que contar que hace la noticia, la mala noticia es que hace 3 días recibimos una carta certificada de la presidencia diciendo que no les parecía necesario adoptar esta medida, que en algún momento cuando venciera el registro se llama el permiso que tienen la industria, Monsanto, Bayer, Syngenta, cuando importan uno de estos venenos, le pide a la autoridad que le autorice, y la autoridad lo mete en un registro por un tiempo determinado. Entonces lo que nos contestó el gobierno es que cuando termine el tiempo, y no nos dice cuánto tiempo tiene cada uno, ahí van a volver a revisar si autorizan o no. Pero está redactado de tal manera que dice vamos a revisar la confirmación. Entonces como que te da a entender de que no hay mucha posibilidad de que lo prohíban. No es muy esperanzador, ¿no? No, pero nosotros estamos empezando y somos tenaces. El problema existe, y lo que nosotros, por eso vine yo a Puente Alto y a tu programa, lo que nosotros necesitamos es no hacer esta petición en forma aislada, no hacerla como solamente como organizaciones ambientales. Esto tiene que estar respaldado por los consumidores, tiene que estar respaldado por las mamás, por la gente joven que le gusta, no sé, hay tantos miles de productos que vienen de, claro, y que están interesados, porque estas son las abejas y todos los aportes que nos hacen son absolutamente naturales, como te decía yo, es medicina en muchos aspectos, también es belleza, se hacen muchas cosas con la miel y con la cera, ¿no? Yo misma me he hecho una crema, te cuento, con cera de abeja y aceite de oliva para la cara. No, se hacen, mira, la abeja es un insecto maravilloso, tiene pero miles de aportes que nos hace a los seres humanos y en general a la naturaleza. Y es parte de un ecosistema, o sea, que haya abeja implica que va a haber también otros seres. ¿Y qué está pasando? Que con la aplicación de estos venenos, mueren las abejas, mueren otros insectos benéficos, se dañan los suelos, el agua, y en fin, quedamos con un ecosistema totalmente disminuido, y al final la biodiversidad va desapareciendo. O sea, los más resistentes persistirán, digamos los animales grandes, pero lo que es la maravilla de una naturaleza variada en que cada uno cumple una función que a veces ni sospechamos, y que se van apoyando entre sí, eso va desapareciendo. Ahora, ¿ya? Sí, por supuesto, hay pregunta del público. Estupendo. Bueno, acá hay gente que te está escuchando desde Colombia. Les manda un gran saludo a ustedes. Amigos de Puente Alto, de Agro Jardín Bilboso, también están escuchando, muy interesante el tema. Tito Ruiz Martínez, hoy. Oh, amo la miel. De donde vengo hay muchas variedades de rap. Hierba azul, de ulmo, de acacia, de eucaliptus. Un gran saludo para ustedes. Estoy desde Colombia. Muy importante el tema. ¿Qué pasará en otros lugares del mundo? Hay un gran aliento es escuchar que hay personas a quienes este tema le resuena, ya sea acá Colombia, o tan lejos como es Colombia, un pueblo hermano que apreciamos enormemente. Sí, hay muchas variedades de miel. Otro está en Huepil. En Huepil, claro, sí, yo conozco por esos lados. Sí, en Huepil y en esa zona ha habido problemas también de desaparición de abejas en la región del Biobío. Sí. Sí, claro. Disculpa, Claudia. Sí. Agrojardín Bilboso, ¿qué hola? ¿Qué tipo de flores podemos cultivar para ayudar a las abejas? Estamos muy preocupados de este tema. Mira, hay que defender el bosque nativo, porque lo que más necesitan las abejas, o sea, lo que podamos hacer en la ciudad son paliativos, pero en realidad lo que necesitamos es que siga habiendo bosque nativo, ¿no? Por ejemplo, árboles como el ulmo, hay una serie de estudios de cuán productivas son las abejas en relación a qué tipo de plantaciones hay cerca de ellas. Entonces necesitamos que haya una cobertura boscosa, puede haber arbustos, puede haber grandes vegetaciones de distinto tipo, se necesita una variedad. No ando yo ahora con la lista, pero eso está estudiado, o sea, en internet está de todas maneras la lista de cuáles son los árboles que hacen más provechosa, digamos, la y más agradable la vida de las abejas y más y una productividad mayor también. Pero en general podemos decir que todos los árboles nativos de Chile, que están todos bastante amenazados por lo que es el avance de las especies exóticas, los árboles nativos han sido siempre el hogar de las abejas. Y esperamos que puedan seguir siéndolo. Y la apicultura orgánica precisamente se ocupa de eso. O sea, en Chiloé, por ejemplo, hay apicultores que desarrollan su actividad en medio de vegetación autóctona, nativa, y que tienen mucho éxito con sus mieles, es muy bien recibida, porque precisamente es una miel única. Sabes tú que se han hecho estudios en Alemania de la miel chilena y las propiedades que le encuentran son superiores a la, sin ofender a nadie, ¿no? Pero justamente por las características de nuestra flora del cultivo, y de estos cultivos son superiores a otras para en sus efectos sobre todo medicinales y nutritivos. Hay entonces eso les está permitiendo lograr, digamos, una calidad y estar seguros los apicultores que conviene ser orgánicos, estar en zonas donde haya fauna nativa, flora y fauna nativa, porque están viendo ellos que su producto es muy apreciado. Y creemos nosotros que hay que hacer que el público chileno se dé cuenta de esto, porque realmente no se sabe apreciar. Y no hay gente también que no tiene la conciencia, no es tan responsable, y hacen una apicultura comercial. La apicultura comercial no la apoyamos nosotros en el sentido comercial no responsable, porque ponte tú, si tienen problemas de que no hay suficiente alimento alrededor, le dan azúcar a las abejas. Y eso es falsificar, digamos, la cadena de la producción de la abeja. Le dan azúcar, la alimentan con azúcar. Me acuerdo yo para el tiempo de los terremotos, de los incendios. Había apicultores que pedían azúcar. Eso es desinformación o, digamos, desesperación también por la situación que estaban viviendo. Pero nosotros los apicultores orgánicos nos explican que si tú te falta porque no, ya las abejas no pueden salir porque ya se quemó, digamos, la vegetación, tú tienes que, la miel que vas a vender, tienes que reservarla para alimentar a las abejas. Porque si no, si empiezas a alimentar con fructosa, que es otra cosa que hacen, unos jarabes vegetales industriales, ¿no? De maíz, que es maíz transgénico. Entonces tú le debilitas el sistema inmunológico a la abeja y va a producir una miel que no va a tener las propiedades que queremos, no va a ser la medicina que necesitamos, y además la va a dejar a merced por tener el sistema inmunológico dañado, porque en su naturaleza no está consumir azúcar, lo que ellas consumen es ese directamente el polen, el néctar de las flores, pero no es azúcar, ¿no? Es una cosa totalmente natural, el azúcar es refinado. De manera que, claro, en el radio urbano también es importante porque llegan abejas a veces desorientadas. Es tener jardines, cualquier flor de jardín es buena para las abejas. Los autilones, por ejemplo, que tienen una gran floración, son importantes. Y en general hay que tratar de tener huertos y jardines en la ciudad también, para las abejas y los otros insectos benéficos y los abejorros. Hay una pregunta que me imagino yo que el público se debería estar haciendo. ¿Por qué este tema está hoy día a nivel mundial tratándose el tema de la desaparición de las abejas, que lo hemos venido viendo en el último tiempo? En circunstancia que hoy día se supone que los insecticidas son menos tóxicos, se supone que los insecticidas, los pesticidas en general son menos tóxicos. Antes eran clorados, organofosforados, y hoy día hay muchos insecticidas en base a derivados vegetales. ¿Estoy en lo cierto? Ojalá fuera así. O sea, hay derivados de vegetales, pero esos no son... los piretroides son, digamos, un símil de lo vegetal, pero son químicos también. Ya, perfecto. ¿No? Y lo que se usa acá, estos los neonicotinoides, los insecticidas, estos que fueron prohibidos en Europa, que ya te nombré, el poncho, el gaucho, el cruiser, son los más usados en todo el mundo. Ya. El principio activo se llama clotianidina en uno, y imidacloprid y tiametoxam son los más usados. Son insecticidas relativamente nuevos de los últimos, las últimas décadas, pero son de acción sistémica. Eso quiere decir que expresan en toda la planta el compuesto, lo cual es sumamente dañino. Su efecto no es menos dañino que antes, al contrario. Estos insecticidas que te menciono y que los que afectan a las abejas han sido clasificados entre los altamente peligrosos. Ya. Justamente para el ambiente y la biodiversidad. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Estamos hablando de insecticidas, pero también creo yo que hay un herbicida, no un insecticida, un herbicida que es el famoso Roundup, que es tóxico para los humanos, y me imagino que con mayor razón será tóxico para las abejas. También. Y ahora como el uso indiscriminado de este herbicida en los cultivos transgénicos especialmente, eso podría ser un detonador del tema de las abejas. También es causa de muerte el uso del glifosato. En la región de O'Higgins se hizo un estudio por un equipo de científicos de la Universidad Técnica Federico Santa María para ver por qué se estaban muriendo las abejas en esa región. Y se vio qué plaguicidas se usaban, y el primer lugar de causa de muerte de abeja lo ocupó el glifosato en esa zona. Precisamente en esa zona no eran estos insecticidas, sino que fue el herbicida glifosato, porque justamente esa es una zona de gran plantaciones de agroindustria, de mucho maíz transgénico también. Entonces, indudablemente que la presencia de glifosato es muy extendida y está ligada en ese caso a la mortandad masiva de abejas. Perfecto. Claro, porque eso es algo, un elemento que podríamos decir que se ha agudizado en los últimos años. El uso del glifosato se ha generalizado. Y vamos a una pausa. Seguimos compartiendo con ustedes su programa, La Verdad, una alternativa. Un gran saludo para Leonor Hager, que está en sintonía. Zaira Cáceres, que lo está mirando a través de Facebook Live y encuentra el programa muy interesante. Adelante, Claudio. Bueno, queridos auditores, nos sumamos al saludo de producción hacia nuestros queridos auditores que están ahí escuchándonos. Lucía, estábamos hablando fuera de micrófono algo respecto de la polinización. Puntualmente, ¿qué pasa en...? Claro, actualmente, mira, el apicultor que se dedica, que dedica sus abejas al tema, al trabajo de polinización, o sea, se vincula a la agroindustria, en realidad, se pone a sus colmenas en grave peligro, porque resulta que pueden ir ellos con una determinada cantidad de abejas, pero no van a volver ni con la mitad. Porque aquí no hay una conciencia, en Chile al menos, del productor agrícola de avisarle, de cuidar la salud de las abejas, ¿no? Sino que simplemente les interesa que polinicen, no les interesa que el apicultor se vaya con todas sus cajas de abejas. Entonces lo que ocurre es que normalmente hay una tremenda cantidad de pérdida de colmenas después de la polinización. Y algunos, los irresponsables, digamos, o la gente que no tiene sensibilidad ambiental y humana también, dice, bueno, pero si esto se arregla con que nos paguen, con que haya un seguro por la pérdida de abejas. O sea, empiezan a naturalizar el fenómeno de la desaparición de las abejas. Y en cambio, los apicultores conscientes, los que se enamoran, como yo te decía yo, del oficio de la apicultura, no aceptan eso como respuesta y exigen que se polinice en condiciones que le garanticen la salud de sus abejas. Es decir, que no haya fumigaciones previas, que no estén las abejas en una zona, en un territorio que las ponga en peligro, por justamente el uso de los insecticidas en estos grandes huertos agrícolas o cultivos convencionales a los cuales ellos van a, a trabajar, ¿no? A llevar, porque ellos son transhumantes, son itinerantes, y ellos van donde los llamen. Pero se requiere, y como te digo, que haya una mentalidad en los productores agrícolas de entender que no es solo un negocio, o sea, no mirar a la abeja como parte de una cadena de la industria. Pero ellos esto no se logra en forma voluntaria, tiene que haber normativas, tiene que haber, como te digo, la prohibición de los insecticidas que matan a las abejas para no ponerlas en riesgo, porque no vamos a confiar en la buena voluntad de los productores. De manera que esa es la tarea de los apicultores más conscientes, de las organizaciones ambientales que estamos, digamos, apoyando sus demandas, de manera que la producción de miel y la polinización se hagan en condiciones que no pongan en riesgo la salud de las colmenas. Dime una cosa, también fuera del micrófono estábamos hablando de lo que pasa en China para reemplazar a las abejas. Bueno, lo que pasa es que en China, no sabemos detalles, ¿no? Pero sí sabemos que el uso de venenos, de agrotóxicos, es muy intenso, y seguramente eso ha redundado en la desaparición de las abejas, y además ellos necesitan producir una cantidad de alimentos gigantesca. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Hemos visto en internet videos de polinización a mano con paciencia de chino, o sea, se hace digamos flor por flor, o sea, hay un ejército de chinos de polinizadores, pero eso lo pueden hacer en China, pero yo no me imagino, digamos, en nuestros países hacer una cosa así. Y entonces ahí está la mentalidad comercial de los de la industria productora de tóxicos, que quiere seguir echando veneno. ¿Qué se le ocurrió? La abeja robótica. Entonces hay una abeja Robotec que la ha hecho, adivina quién, Monsanto, por supuesto. La hicieron los israelíes, se la compró Monsanto y están ahí, y puede tener un uso que no sabemos si es un uso, puede ser un uso. ¿Es del tamaño de una abeja? Todavía no, no está a nivel comercial, son experimentos, son empresas de esta startup que están, digamos, no es abierta la información, son cuestiones que se conoce segmento de eso. No, son más grandes, pero también pueden ser, no sé, tipo mini drones, ¿no? Yeah. Pero esa es la idea de ellos, es no se preocupan por la desaparición de las abejas, porque siempre van a encontrar una solución, entre comillas, tecnológica. No. O sea, el respeto a la vida no existe. Respeto a la vida, Luis. El mirar a la abeja como medicina, como yo te decía, el sanarnos con su polen, con su propóleo, con la miel, no les interesa, porque ellos no quieren meter los remedios de Bayer. Y ahora imagínate Monsanto, que está fusionada con Bayer, esa es su tarea. El veneno y el remedio, ¿no? El veneno y el remedio. Entonces, nosotros vamos por otro lado y creemos que mucha más gente en el mundo, cada vez más gente en Chile, en América Latina y en el resto del mundo, está apostando a otro tipo de vida, al buen vivir. Sí. Conectado con la tierra, conectado con todos los seres vivos. Las abejas son seres vivos. Además, hemos estado como en comunión, en una buena relación con ellos por centenares de años, ¿no? Sí. Han sido domesticadas, nos hemos aprovechado de ellas, y no puede ser que ahora, producto de estos sistemas convencionales de producción con uso intensivo de venenos, producto del desastre de la industria forestal, o sea, de la desaparición de los bosques nativos, pongamos en riesgo la vida de las abejas. Porque, como te decía al iniciar, no es solamente el que se haya fumigaciones con plaguicidas, sino que también ellas salen y les cuesta encontrar alimento, porque ya no hay esos prados, ya no hay en los caminos todas esas florcitas que veíamos, porque han tirado glifosato y ya no existe. ¿Ah? Y porque cada vez tenemos menos bosque nativo. Justamente, o sea que además está disminuyendo la población de abejas, no solo porque se intoxican, sino porque le estamos robando su fuente de alimento. Exacto. Le estamos eliminando su fuente, claro, de alimento. Claro, porque la biodiversidad está en, el monocultivo, en una curva de el baja. El monocultivo de pino y de eucaliptos reemplazando al bosque nativo es nefasto para las abejas. Exacto. Y el uso del glifosato, como tú bien decías, elimina todo lo que está vivo todas esas flores silvestres que habían. En cambio, la alternativa, como el nombre de tu programa, ¿no? Y también del nuestro, porque es nuestra red se llama Acción en Plaguicidas y sus alternativas. ¿Y cuál es la alternativa que nosotros planteamos? Es la agroecología, o sea, un modelo de agricultura que toma la tradición ancestral de cómo se trabajaba antes la tierra, de tener, digamos, remedios naturales para las plantas, criarlas de tal manera, tener los cultivos que no van a ser extensivos, sino que para una producción que se intercambia, que digamos se organizan paños de cultivo con las comunidades cercanas, de manera que no usas tú químicos, no usas transgénicos, y eso protege a las abejas también, protege a todos los seres vivos, o sea, deja que haya comunidad, digamos, de seres vivos también, de seres humanos y del resto de los seres que tienen sus derechos, como los derechos que ahora algunos países han reconocido, los derechos de la naturaleza, los derechos de la tierra. O sea que ustedes están fomentando la agroecología, digamos, en pequeña escala. Bueno, es que la agroecología, por definición, no es extensiva. Además, el trueque. El intercambio, claro. O sea, más que el trueque, yo te diría que lo que apoyamos también son los mercados locales. O sea, que se establezcan, en vez de depender todos de los supermercados como única alternativa, y de las importaciones, sobre todo, que nos meten los tratados de libre comercio, nosotros lo que queremos es que se establezcan formas de que lo que se produce en forma sana y sin químicos pueda llegar al consumidor. ¿Y cuál es la forma? ¿Qué cadena establecemos para eso? Mercados locales. O sea que, por ejemplo, por decirte, en Pirque, en Puente Alto, los agricultores cercanos puedan vender sin intermediario, ¿no? Puedan tener una autorización de su municipio de manera de... Y esto se ha logrado. Fíjate que yo he estado en distintas partes, ya hay mercados de este tipo. En Rancagua hay mercado agroecológico, estuve en Trafquintúe, en Panguipulli, allá se recuperó una vieja estación de ferrocarriles y ahí van los agricultores tres veces a la semana a vender directamente sus productos. Hay muchas experiencias, te menciono estas dos porque me acordé ahora, pero hay muchas experiencias de este tipo que están teniendo lugar. No estamos tocando estos temas para transmitir desaliento, al contrario. Es posible levantar una alternativa, es posible salvar las abejas. Y además que... es una alternativa válida y un mecanismo de lucha contra estos monstruos como Bayer Monsanto. Exactamente. Porque es la única manera que tenemos de defendernos de lo que nos están proponiendo ellos y que nos van a imponer ahora seguramente si se aprueba el TTP, por ejemplo. Claro, todo esto está muy relacionado porque a ellos les interesa el modelo de agricultura industrial, ¿no? Que es lo que nos venden los supermercados, o sea, es para que nuestros niños crean que la comida se fabrica, no sé, en las plantas industriales, en los laboratorios, así como la de los astronautas, ¿no? Y nosotros, por el contrario, queremos que las familias, que las mamás, los papás, los niños estén más cercanos a la tierra, claro, y conozcan cómo se cultivan, o sea, que volvamos a tener cultivos tradicionales en este país, que no tengamos que importar el trigo de Canadá, como se está haciendo ahora, las lentejas. Y fíjate tú, no tiene que ver con las abejas esto, pero como hablé del trigo, la semana pasada Japón y Corea dijeron no vamos a importar más trigo de Canadá porque se descubrió trigo transgénico y nosotros no queremos transgénicos en Japón ni dijo Japón ni Corea. O sea, estábamos comprando trigo, pero no trigo transgénico. Bueno, fíjate que Chile le compra trigo a Canadá. Entonces capaz que estamos teniendo trigo transgénico, porque así como se descubrió que el que iba para Japón y para Corea tenía trazas de transgénico, no podemos saber qué estamos consumiendo con este trigo que llega de Canadá. ¿Y por qué se ocurre esto? Porque no tiene precio cultivar trigo acá, o sea, no tienen buen precio, no le conviene a los agricultores hacerlo. Y por tanto, ¿por qué? Porque los tratados de libre comercio hacen que lleguen a Chile trigos y otras mercaderías subsidiadas, producidas allá, digamos, de manera de poder inundar nuestros mercados y joder la producción local, la producción nacional. Entonces, lo que planteamos es, como te digo, todo lo contrario. O sea, no que no dependamos de una alimentación externa que generemos coordinación entre los distintos territorios, de manera que podamos intercambiar, generar mercados en que llegue la gente, no sé, del sur para los mercados de Rancagua y traiga los productos de allá, pero no esto de depender nosotros de, absolutamente de los supermercados y de las cuestiones que nos llegan por los puertos, a los precios que ellos quieren también imponernos. Correcto. Vamos a una pausa. Bien. Bueno, queridos auditores, estamos nuevamente con ustedes. Bueno, Lucía, a ver, para continuar con el tema, tú dentro de las cosas que mencionaste, hablaste de los tratados, mencionaste los tratados de libre comercio. ¿De qué manera nos influyen todo este tema que hemos hablado para aplastar o terminar de aplastar el tema de las abejas, los tratados de libre comercio? Mira, lo que ocurre es que estos tratados están prácticamente hechos para darle el gusto asegurar la ganancia y la inversión de las grandes corporaciones transnacionales, que entre otras son las que producen estos venenos de los que estamos hablando, los agrotóxicos, los insecticidas y los transgénicos. Entonces ellos incluyen en estos tratados una serie de artículos que dificultan todos los pasos que damos los países como Chile y otros países de América Latina, los pasos que queramos dar por proteger nuestra salud, la salud de los trabajadores y trabajadoras del campo y también la biodiversidad y las abejas. Por eso es que nosotros como Rapal también estamos integrados a la plataforma Chile Mejor Sin Tratados de Libre Comercio, porque yo te decía, nosotros impulsamos los mercados locales. Para ellos, los mercados locales serían considerados un obstáculo al comercio, porque ellos, ¿qué favorecen? Las grandes cadenas, los supermercados, la exportación. Eso es lo que les interesa. No les interesa la agricultura familiar campesina, no les interesa la agroecología, ¿no? Hay una serie de disposiciones que ellos toman para velar porque no haya lo que ellos llaman obstáculos al libre comercio. Entonces, si nosotros tomamos una medida de prohibición de algunos de estos insecticidas y a ellos no les gusta, pueden demandar al país, porque el dueño de esta industria que agroquímica va a considerar que está ganando menos porque no puede vender estos insecticidas y puede demandar a Chile. Y en cambio Chile no puede demandarlo porque se murieron millones de abejas el año pasado. Y así la ley de los tratados. O sea, ellos pueden hacer todo contra el país donde está la inversión, pero el país no puede defenderse de ellos. Son tratados, es un sistema de resolución de controversia unilateral. O sea, la controversia la mangonean ellos desde fuera. El Estado y las comunidades no pueden defenderse si le parlamentos que sean sensibles a las demandas sociales, si tenemos entonces parlamentarios que lleven adelante una legislación que proteja nuestra salud, que proteja una alimentación sana, que proteja las abejas, entonces encontrarían con este muro de contención que le diría, no, pues ustedes están obstaculizando el comercio y van a poner al país en riesgo de ser demandado. O sea, estos tratados operan como inhibidores de lo que llamamos políticas públicas en beneficio de la salud y de los intereses de los chilenos y chilenas. Que tú sabes, o sea, todos estamos interesados en tener una buena previsión, educación gratuita y de calidad, alimentación sana. Y eso se tiene que expresar en cambio de las políticas públicas actuales que tenemos, que no nos sirven para eso, porque no estamos con una buena educación. La previsión, para que sabemos que es como el forro, ¿no? Los adultos mayores viven con unas pensiones miserables. Entonces, si logramos cambiar eso y generar una legislación diversa, estos inversores pueden tomar venganza respecto del país estableciendo demandas por este sistema que se llama Internacional de Resolución de Controversias y que opera también en este tema porque no les gustan los mercados locales, porque si nosotros pedimos, por ejemplo, un sueño de los apicultores, que la Junta de Auxilio Escolar y Becas, que le provee la alimentación a los colegios, ¿no? Que tienen este almuerzo, tienen el desayuno y todo, que les compren la miel de su localidad, la miel de los... Que se asegure a nivel regional, ponte tú, que la gente en la octava región, que una muy buena productora de miel, o en la cuarta región, que también, que a la Junji regional los abastecieran de miel y de los productos de las abejas en general, y productos agrícolas también. Bueno, eso sería ilegal si se aprueban estos tratados, porque ahí van a valer solamente las grandes licitaciones, y en las licitaciones públicas se consideraría discriminación favorecer al productor, al apicultor local. Entonces, por ejemplo, si la miel de, por decirte algo loco, de Australia, que es uno de los socios del TPP, estuviera a un precio más bajo, porque a ellos les interesa vender y la pueden bajar, y son productores en mayores cantidades, entonces le dirían al productor de Coihueco o de Ñuble o de Parral, de cualquiera de esos pueblos, o de La Serena, en el caso de la cuarta región, no, No se puede, porque no podemos privilegiarlo a usted. Tenemos que escoger por el precio. ¿Y por qué? Porque estamos obligados por el tratado, si no, es considerado discriminación y obstáculo al comercio. Entonces, esas son las cosas en que la gente en general y los parlamentarios no se han dado cuenta, que estos tratados tienen que ver con nuestra vida cotidiana, tienen que ver con nuestro estómago, tienen que ver con nuestra salud. Y eso no se dan cuenta. Y fíjate que estábamos viendo en la mañana, escuchaba la radio, yo también, sí, soy una auditora de radio, y decían de que los parlamentarios se quejaban de que no había proyectos que estudiar, que había sequía legislativa, que apenas hay comisiones que han sesionado 3 horas. Pero yo te digo, esto no es así, porque fíjate que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ando aquí con un cuadrito, se están tratando en la Cámara de Diputados y en el Senado 6 tratados de libre comercio. Y no están siendo estudiados. Ellos los votan sin estudiarlo. Ellos los votan. Son un buzón. No te han llamado a ti, a las organizaciones nuestras, a ninguno nos han llamado para exponer en las comisiones de Relaciones Exteriores, en la Comisión de Hacienda. Y están aprobándolos así como mecánicamente, express. Fiándose de lo que les diga el gobierno solamente, o sea, una fuente que es una fuente altamente interesada, porque el gobierno solo quiere hacer negocios, solo quiere hacer exportaciones, etcétera. No le interesa, digamos, el bienestar y estos aspectos que estamos mencionando nosotros. Entonces, estamos pidiendo ser escuchados, pero nos damos prácticamente con la cabeza contra el muro, porque ahora los proyectos han avanzado tan rápido que están en la Comisión de Hacienda. Entonces, no va a ser fácil que lograr una presencia, poder ir a una comisión de Hacienda a explicar este sentido que tienen los tratados de libre comercio y que son todos iguales, porque en el fondo hay artículos que se repiten, los de resolución de controversia se repiten. Tenemos, mira, en el Senado está ahora el tratado con Uruguay, la renegociación del tratado con Canadá, el tratado de Hong Kong, el de China, el de Indonesia y el de Argentina. Pareciera que hay tratados más lindos que otros porque son de países más cercanos, pero no, lamentablemente son copias. Con todos estos países ya tenemos acuerdos comerciales respecto de aranceles, respecto de cómo entran sus productos. Si lo que se trata ahora son otras cuestiones, son esto que estamos hablando disfrazado acá. Disfrazado de tratado de libre comercio, pero en realidad no es libre comercio. Son reglas de inversión. Correcto. Eso es lo que hay que recalcarle a la gente. Los tratados de libre comercio, claro, para que la gente no lo sienta ajeno, hay que decirle que la realidad de esta nueva generación de tratados son nuevas reglas del juego, nuevas reglas de inversión, como dices tú. Y ahí es donde está el engaño y los legisladores están haciendo, la verdad, es que el ridículo. O sea, es una irresponsabilidad, porque y es seguir el modelo de los antiguos tratados, de cómo se aprobaron, porque claro, si se acostumbraron a aprobar los tratados así entre gallo y medianoche, sin análisis, sin pensar, hagamos una evaluación integral de qué efectos puede tener esto. Sí, en Europa, por ejemplo, los estudian mucho más que acá. Claro, o sea, en Uruguay también. En Uruguay, claro. Los estudian más que acá. Acá no estudiamos nada. Creemos que son el libre comercio fabuloso y no tienen idea lo que hay detrás de esto. Claro, lo que pasa es que los políticos, los diputados y los senadores están convencidos que la gente quiere seguir consumiendo a destajo y que esa es su principal preocupación. No están pensando en la deuda que tiene la gente en su tarjeta de crédito, no están pensando en los problemas de salud que tienen. No están pensando en las abejas ni en todos estos temas que a nosotros nos preocupan, y es en definitiva en el mañana, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las generaciones que vienen. Ellos están preocupados del voto nomás, de qué les va a pasar, a ver si duran en la próxima elección. Entonces, yo lo que les pediría también a los auditores es que cuando se encuentren con un legislador en algún espacio, no sé, o alguna inauguración, algún lugar al que vengan a Puente Alto o al lugar de donde esté a Radio Escucha vive, que le planteen estos temas y que le exijan que voten en contra de estos tratados de libre comercio y que adopten medidas para proteger la biodiversidad, para proteger las abejas. Bueno, parece que tenemos poco tiempo. Así que bueno, estos tratados que tú mencionaste, perdona, aquí. Perdona, y quiero llamarlo, tenemos una petición en Abas. Si ustedes están con su celular en la mano, la petición es salvar, espérate, a prohibir los neonicotinoides ya para salvar las abejas. Esta petición en Europa logró la prohibición. Nosotros la estamos haciendo ahora en Chile y necesitamos que haya, en realidad, millones de firmas. Es bien fácil, solamente entrar a esta Abas. Dirección de Abas. Pero si tú escribes a prohibir los neonicotinoides ya para salvar las abejas, te va a aparecer la petición. Y ahí es hacer el clic y poner el correo y el nombre de uno y queda firmado. Perfecto, muy buen punto. Ahora estábamos hablando de estos tratados, perdón. Mencionaste 6, ¿cierto? Esto es la antesala del TTP. Claro, Piñera está pulseando, está viendo cómo me va. Hay discusión, hay impacto social, la gente le interesa esto, no le interesa, y después nos va a tratar el otro, el más grandote. Evidentemente, claro, por eso es que es tan importante que logremos traspasar, digamos, nuestras inquietudes y sensibilizar a los parlamentarios. Bueno, hablaste de una invitación. Hay el 4 de agosto, o sea, el próximo mes, el sábado 4 de agosto, va a haber un seminario de apicultura orgánica, o sea, apicultura sana, en que se van a tocar todos estos temas. El encuentro es abierto y se va a hacer en el Templo Bajay, que está en Peñalolén, que es como todo un ícono de la comuna. Y allí va a haber especialistas, académicos, apicultores de todo Chile, también algunos invitados seguramente de afuera, en que se va a tratar estos temas. Empieza a las 9 de la mañana y termina alrededor de las 4 de la tarde. Es un seminario, una jornada de estudio, divulgación, en que se va a hablar de todos los temas que hemos estado tratando acá. Ya, las páginas. Bueno, en nuestra página de Chile Mejor Sin TLC, vamos a estar hablando siempre de estos temas, www.chilemejorsintlc.cl, y en el Face nos pueden ver en también con este nombre, Chile Mejor Sin TLC, en el Facebook. Y RAPAL, nuestra organización, tiene www.rap-medioal.org. Perfecto. Y yo tengo un Facebook personal con mi nombre, Lucía Sepúlveda Ruiz, en que abordo también siempre todos estos temas. Muy claro, Lucía. Bueno, queridos auditores, espero que el tema les haya gustado. Es un tema muy delicado y muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esperamos contar con ustedes la próxima semana con otro interesante tema. Hasta la próxima semana y muchas gracias por escucharnos. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El RACO. Ya viene el programa Salud y Espíritu con el terapeuta Leonel Alberto Rojas y el libro de Urantia. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad.